Mira a tus ojos y sonríe, es el idioma de tu alma. Verás que tu alma a ti te da alegría. Verás que tu alma a ti te da esperanza. Verás que tus sueños no serán utopías. Verás que en tu vida tu alma es alegría. Sonrisa de tu madre que a ti te dio la vida, que a ti te dio la libertad. Madre luz, madre luz del corazón. Verás que tu alma a ti te da el sendero de la paz. Verás que tu alma a ti te ilumina la oscuridad. Verás que tu alma canta hermosas melodías, canciones que a ti te da bondad. Madre, madre luz, madre paz, madre, madre, que a ti te dio la vida, que a ti te dio la libertad. Madre luz del corazón. Dile a tu madre que la amas. Dile a tu madre, gracias, vieja querida. Ella que a ti te dio la vida, ella que a ti te dio calor, gracias vieja querida, porque tu alma es tu madre. Verás que tu alma a ti te da alegría, tu madre. Verás que tu alma a ti te da esperanza, es tu madre. Verás que tus sueños no serán utopías, es tu madre que siempre a ti te ayudó. Verás que tu vida es alegría, es tu madre que aún sufriendo una sonrisa tuvo para ti. Madre, madre, madre. Que a ti te dio la vida. Que a ti te dio tu libertad. Madre luz, madre del corazón, mira tus ojos y sonríe. Es el idioma de tu alma, es la voz de tu madre. Gracias, vieja querida. Cómo te quiero. Gracias.